Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Así es, Jorge. Hoy ha entrado en vigor el Real Decreto 629-2022 de 26 de julio, por el cual se modifica el reglamento de extranjería. ¿Y qué representa para los trabajadores extranjeros o para los inmigrantes que están esperando una oportunidad para regularizar su situación esta modificación o reforma a la ley de extranjería? Bueno, Jorge, sí, es verdad. Hay bastantes modificaciones, sobre todo pensando, se ha hecho esta reforma, pensando en contratación en origen y poder facilitar que extranjeros cualificados o no tan cualificados puedan venir por un periodo determinado a suplir aquellos puestos de difícil cobertura que actualmente en España no han podido cubrirse con residentes aquí en el territorio nacional. Abogada, ¿de qué puestos estamos hablando? ¿De qué sectores habla la ley de extranjería? ¿Tiene que ver únicamente con el apartado agrícola? Bueno, no solamente con el apartado agrícola, aquí vamos a centrarnos también en la construcción, en la hostelería y también en aquellos ámbitos como puede ser en el desarrollo software o también servicios como la geriatría. Es verdad que también hay otros puestos de difícil cobertura como la minería, pero a medida que pasen los días ya nos pasarán el listado en el cual podrán aplicar a este puesto de contratación en origen. También es verdad, Jorge, y que todos los oyentes lo sepan, que también el reglamento va a permitir que si el empresario justifica ante la oficina del SEPE que realmente necesita un trabajador extranjero, lo van a poder aceptar este tipo de tarjeta, pero debe ser justificado de que realmente en España no se puede conseguir en el plazo de 8 días de que se publica la oferta una persona para cubrir este puesto de trabajo. Ya vamos a abordar más adelante cómo se justifica de que no existe en España ese trabajador y qué amerita la contratación del extranjero. Hablemos de las novedades de este reglamento, abogada. Hay uno en particular que me llama poderosamente la atención, que tiene que ver con la posibilidad de que el inmigrante en situación irregular regularice su situación a partir de los 2 años, contrario a los 3 que actualmente habla el arraigo social. Social. Así es, Jorge. Es verdad que por norma general estamos hablando de un arraigo social, pero como me comentas, el arraigo de 2 años, el arraigo laboral, que si bien es cierto que ya venía existiendo y no se estaba aplicando, no se aplicaba tanto, es verdad, se extendió el arraigo laboral si era... había cotizado mínimo 6 meses y 30 horas a la semana. Ahora el reglamento nos permite que este arraigo laboral se aplique a trabajadores que hayan cotizado, aparte de esos 6 meses y 30 horas a la semana, en un año también cotizando mínimo 15 horas. Y la gran novedad es que aquellas personas que habían sido trabajadores autónomos también podrán acogerse a este arraigo laboral. Ahora bien, Jorge, ya veremos lo que nos dirán las instrucciones internas, porque el arraigo laboral en este momento es verdad que muchas personas que estaban trabajando con el recurso o incluso sin haberle denegado el recurso y que eran solicitantes de asilo, les estaban aprobando la tarjeta de residencia por arraigo laboral. Pero el reglamento ya ha hecho énfasis en que debe de estar ya denegada esta tarjeta de asilo para poder aplicar a un arraigo laboral. Así que ya veremos en los próximos días cómo se va a desarrollar. ¿Quiere decir, abogada, entonces que aquellas personas que tienen una solicitud de asilo en curso o protección internacional del derecho humanitario no pueden acogerse a este beneficio del arraigo social? De arraigo laboral. Laboral. Exacto. Sí. No, si nos vamos a lo que dice literalmente el reglamento, no sería posible. Lo digo que tengan mucho cuidado porque hay muchos casos que realmente hemos salido favorables, incluso con la protección internacional aún en vigor. Pero esto puede cambiar. ¿Qué otras novedades importantes trae esta reforma a la ley de extranjería? Importante para los estudiantes, que en este caso se va a permitir que puedan trabajar 30 horas a la semana y no lo van a limitar como antes, de que realmente teníamos que justificar que no, que se limitaba un poco con el estudio, sino que nos van a permitir que hagamos 30 horas a la semana, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Y sí que es verdad que se tiene que tener un buen rendimiento académico para poder renovar la tarjeta. Eso es importante. Y también se permitirá que los estudiantes no tengan que esperar 3 años de tarjeta de estancia por estudios para poder modificar esa tarjeta a una tarjeta de residencia y trabajo inicial. Importante, Jorge, también. Abogada, este nuevo reglamento de la ley de extranjería viene a resolver muchas situaciones a personas extranjeras. No hay que olvidar que España es el principal destino de estudiantes de Europa y América Latina. Y muchos estudiantes aguardan la esperanza de encontrar una oportunidad de media jornada o al menos unas horas acá en España, especialmente en la temporada que estamos viviendo, que es la temporada de vacaciones, donde se ven muchas oportunidades en el campo de la hostelería. Quisiéramos a grandes rasgos, Luz, que nos dé su impresión de lo que representa para el grueso de la población inmigrante esta reforma. Es verdad, Jorge, sé que se han abordado en este caso el gran problema de aquellos puestos de difícil cobertura, permitiendo que los estudiantes puedan cambiar el año una tarjeta de trabajo, ampliando este abanico de las profesiones de difícil cobertura. Pero quiero llamar y decirle a todos los oyentes que no es una regularización masiva, que simplemente por llevar aquí 3 años o 2 años no me van a dar documentación. Es verdad, y te lo digo, Jorge, que no lo hemos abordado, que ya se va y se ha aprobado un nuevo arraigo, el arraigo para la formación. Pero esto implica que debo estar 1 año estudiando, o bien un grado medio, un grado superior o un título universitario. Voy a poder renovar por 12 meses más, siempre y cuando demuestre que tiene un buen rendimiento. Y después, con un contrato de trabajo, una oferta, ya podré, en este caso, solicitar una tarjeta que me permita trabajar. Pero en primer momento no voy a poder trabajar y debo comprometerme a estar matriculado y demostrar un gran rendimiento. Lastimosamente esperábamos que este reglamento fuera un poco más amplio, no que fuera una regularización masiva, que no lo que se pretendía en un principio, sí que es verdad que todos queríamos, pero lastimosamente no es así. Hay que mirar poco a poco todo lo que se está diciendo. En este caso no es tan amplio y todo el mundo me empieza a preguntar ya si es verdad que teníamos una regularización masiva, que si se habían flexibilizado los requisitos. En algunos casos sí, pero en la mayoría de casos, como es en el arraigo social, no se han realmente flexibilizado. En el arraigo social, Jorge, para que los oyentes también lo sepan, en el nuevo reglamento no se determina que el contrato de trabajo sea de duración mínima de 1 año. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que este contrato va a ser indefinido. De esta manera, es verdad, y para mi punto de vista, se da una mejor protección a la persona extranjera, porque lo hemos equiparado a la normativa laboral vigente. Pero hay que ir con cautela. Vamos a ver esto cómo lo van a tomar los empleadores, de que realmente antes teníamos un compromiso de 1 año y ahora vamos a tener un compromiso de un contrato indefinido. Vamos a ver esto cómo lo vamos a tener que solventar. También es importante, Jorge, en el arraigo social, que, para que la gente lo sepa, que vamos a permitir contratos de 20 horas siempre y cuando demostremos que tenemos a nuestro cargo un menor de edad o una persona, un familiar directo que tenga una incapacidad. Eso sí que es importante. Pero por lo demás tenemos que ir con cautela, que la gente ahora no se empiece a decir me voy a regularizar, que tengan muchísimo cuidado con todas las estafas y engaños que van a poder girar en torno a esto, porque la ley de extranjería sigue vigente, no se ha modificado. Se ha modificado es el reglamento de extranjería y las instrucciones que tenemos actualmente también siguen en vigor. Abogada, ¿qué tipo de formación vale para acogernos a este beneficio de este nuevo arraigo, el arraigo de la formación? La persona tendrá que estar haciendo un máster, usted me decía un año, estamos hablando del periodo de un máster, ¿no? por mayor tiempo, un tiempo superior sería de un posgrado. Correcto, o un grado superior. Un grado superior, sí. Entonces, ¿para quiénes está dirigido? ¿Quiénes pueden acogerse a el arraigo por formación? Bueno, está pensado para aquellos jóvenes extranjeros que ante la imposibilidad de poder empezar en el mundo laboral, porque no pueden tener una tarjeta de residencia, se formen en España y que busquen posteriormente empleo en un momento dado acorde a esa formación. Está pensado para esos jóvenes que lastimosamente no han podido trabajar de forma regular, pero quieren seguir y tener un futuro en España y que en un primer momento incluso no podían estudiar porque llevaban aquí mínimo 2 o 3 años y les dificultaba el acceso a un estudio porque no tenían un número de NIE o porque no tenían una tarjeta de residencia. Pues pensando en esas personas que en un primer momento no pudieron tramitar una estancia por estudios, se está pensando este arraigo para la formación. Abogada Luz Piedrahíta, ¿cómo queda la contratación en origen con este reglamento a la ley de extranjería? Pues bien, en este reglamento se va a abrir el abanico de los puestos de difícil cobertura. Se va a permitir que el empresario, una vez justificadamente nos diga que no tiene a nadie en su plantilla que cumple con esas características, se le pide al SEPE, al Servicio Estatal de Empleo, que realmente buscando en todo el territorio español no ha encontrado un puesto que sea importante para él, se podrá, con este informe muy bien detallado, solicitar esta residencia en origen. Por aquí tenemos en nuestros estudios la visita hoy de una asociación de hondureños y aquí me estaba haciendo muestra de que le generaba alguna inquietud, alguna pregunta, de manera que vamos a aprovechar el uso para que la persona que nos visita. Buenos días, su nombre por favor es. Buenos días, mi nombre es Lisette, soy la presidenta de Asociación de Hondureños Solidarios en Valencia. Buenos días, Lisette, mucho gusto. Mucho gusto, abogada. Encantada de escucharla. Gracias. Yo tengo una inquietud, tenemos en nuestra asociación chiquillos que han venido a estudiar, que en su momento vinieron pequeños y están estudiando. Sí. Sus padres no tienen documentación y con lo cual no le pueden extender una tarjeta de residencia. Este pequeño tiene 18 años, ¿vale? Y en el siguiente año ya se gradúa, o en este año que empieza. Sí. Pero no tiene tarjeta de residencia. ¿Cómo puede él obtener una tarjeta de residencia de acuerdo a su situación? Vale, ¿qué está pasando aquí? Es verdad que, ¿me puedes indicar, por favor, qué estudios está cursando actualmente? Creo que es una formación profesional. No tengo entendido muy bien cuál es la formación, pero sí sé que es una FP. Vale, pues en este caso, esperando que entre en vigor todavía la ley, que entra dentro de 20 días, tendríamos que demostrar ante la Oficina de Extranjería que está cursando o que está matriculado en este curso de formación, ¿de acuerdo? Y le podrán dar una tarjeta por arraigo para la formación. Es verdad que no se ha planteado de dónde van a venir los medios económicos, pero estamos pensando que esperemos que tengamos ayudas para este tipo de personas porque el gobierno no se está planteando de dónde van a salir el dinero si la persona no puede trabajar. Exacto. Pensarán que tienen ayudas que tienen ayuda de familia. Pero bueno, lo bueno es, Lisette, que en este caso el chico sí que va a poder pedir este tipo de autorización. Es verdad, y lo sigo diciendo, que está muy reciente, se ha publicado esta mañana el BOE definitivo. Vamos a ver si de la Oficina de Extranjería nos envían instrucciones internas, como siempre lo hacen, pero en un primer momento esta persona sí que podría aplicar este arraigo para la formación para poder en un año terminar sus estudios y sí o sí deberá conseguir un contrato de trabajo para poder optar y modificar esa tarjeta y poder trabajar. Excelente. ¿Y esto cuánto tarda, más o menos? Bueno, como norma general, como siempre nos dicen, 3 meses, estamos ahora con un gran retraso, aunque sí que bien es cierto que la reforma de este reglamento ha hecho énfasis en que se va a poner más personal administrativo, se quieren abrir otras oficinas auxiliares de extranjería para poder agilizar todos estos trámites nuevos y todos los que llevamos atrasados. Vale. Muchísimas gracias, abogada. A ti, buen día. Buen día. Bien, ya vamos a hablar precisamente con la comunidad hondureña que nos visita en el día de hoy con el vicecónsul. Ahora continuamos con el tema que nos ocupa en el día de hoy, el reglamento a la ley de extranjería. La pregunta es, ¿cuándo se va a empezar a aplicar? ¿A partir de cuándo se puede hacer uso de las bondades de este nuevo reglamento? Abogada. Bueno, Jorge, para que todos los oyentes lo sepan, a partir de hoy debemos contabilizar 20 días y a partir de ese día ya entrará en vigor el BOE. Importante, porque claro, muchísimas personas estarán pensando, ¿y qué ha pasado con mi trámite? ¿Me puedo haber perjudicado? ¿Me puedo haber beneficiado? Pues bien, si nuestro trámite ya está empezado y lo estamos aplicando con el reglamento actual, podemos optar o bien por seguir con el reglamento anterior, porque estaba dentro de ese reglamento, o bien comunicar a la oficina de extranjería que queremos que nos apliquen el nuevo reglamento. Y siguiendo el estilo de nuestro segmento de asesoría jurídica, abogada, consideraciones importantes sobre este reglamento. Importante el régimen de estudiantes, que es verdad que es un gran beneficio para ellos porque van a poder trabajar y tener unos medios económicos que no puedan depender de otras, de, por ejemplo, de una beca que a veces no alcanzaba para que estas personas superan todos sus gastos. El arraigo laboral es una gran novedad y una aplicación a todos aquellos extranjeros que estaban o están trabajando como autónomos. Es una gran mayoría, por ejemplo, muchos repartidores de Glovo, que se van a ver beneficiados con este nuevo reglamento. Es verdad y es importante que aquí, si han trabajado como autónomos o por cuenta propia, deben tener una ocupación 100% de autónomo. No va a valer que trabajo de autónomo, pero también estoy dado de alta por cuenta ajena, que tenemos que mirarlo muy bien. El arraigo social, el cambio, el contrato y la posibilidad de que podamos tener un contrato de 20 horas. Y también, y lo más importante y la gran novedad, el arraigo por formación para aquellos todos jóvenes que están estudiando y que se veían, como en el caso que me han comentado ante el Lister, después impotentes porque tenían un trabajo, tenían un estudio, pero no podían trabajar porque no tenían una tarjeta de residencia. Todos estos jóvenes se van a ver favorecidos. Y la gran novedad también, la contratación en origen, que va a permitir que una persona pueda venir a residir en España durante 9 meses, tener que regresar a su país de origen, pero al siguiente año y con 4 años en total va a poder venir hasta trabajar en España. Abogada, finalmente, ¿cómo califica este reglamento? La verdad que tiene grandes novedades, pero para mí se ha quedado corto. Se ha quedado corto porque no se ha escuchado en gran parte la sociedad inmigrante, que no solamente pedía que hicieran cambios como, por ejemplo, un contrato que de un año pasara indefinido, sino que se flexibilizaran algunas características y algunos requisitos económicos que nos piden a los empleadores. ¿Y qué posibilidades ve usted de que pueda presentarse otra modificación al reglamento de la ley de extranjería? Bueno, porque los sindicatos tampoco han quedado conformes. No, lastimosamente tendrían que haberlo hecho ya, porque estamos de cara o próximas unas elecciones. Ya sabemos que posiblemente quien pueda ganar, esperemos que se flexibilice, pero veo difícil, complicado, pasarán bastantes años para que puedan volver a modificar y modificarlo para bien. De momento, andar con lo que hay, ¿no? Exactamente, sí. La abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia y del Colegio de Abogados de esta ciudad, hoy analizando el reglamento de la ley de extranjería tras en la reforma que ha adelantado el gobierno del presidente Pedro Sánchez. Abogada, que tenga un resto de día muy feliz, muy amable. Igualmente a ti, Jorge, a todos los oyentes, un saludo. Es el Café Mañanero, es la actualidad y el entretenimiento hoy, analizando pues lo que tiene que ver con extranjería, el reglamento concretamente. Tiene muchas aristas y pueden seguir a la abogada en sus redes sociales, dos rombos jurídicos. Esa es su dirección en Instagram, igualmente en Facebook. Bueno, también le pueden escribir directamente en nuestras redes sociales. Normalmente, pues, sigue un podcast de todos sus segmentos y el de hoy no va a ser la excepción. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Este verano refréscate con los sabores de patacón tostado, entre otros platos típicos de Colombia. Variedad de patacones, además pan de bonos, empanadas, arepas, platos combinados y jugo de frutas tropicales. Tres ambientes, barra, comedor y terraza, calle Albacete 21, Patacón Tostado. Agencia Wilfer Envíos. Ofrecemos siempre la tasa de cambio más competitiva del mercado para envío de dinero a toda Latinoamérica y gran parte del mundo. Envíos de paquetería sobres urgentes a Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Cuba. Con servicio de telefonía y fibra óptica en casa. Estamos ubicados en la avenida Pérez Galdós, 105 bajo 3 en toda la esquina. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 10 y domingos de 10 a 8 en jornada continua. Info al WhatsApp 744-653-155, fijo 960-150-163. Wilfer Envíos, somos su mejor opción. Latinos RTV, música sin fronteras. El Capi Mañanero, disfrútalo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos a estar repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Igualmente, en breve estaremos dialogando con la comunidad hondureña en esta ciudad. De manera que a continuación vamos inmediatamente a dar un breve repaso de las noticias más importantes que hoy traen los principales periódicos. Los principales periódicos, pero antes también Carlos Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Carlos Angulo. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, nos encontramos con la noticia de que el Supremo confirma la condena a Chávez y Griñán por el caso ERE en Andalucía, mientras que Cristiano Ronaldo forma parte de las tendencias luego de que se pareciera que su futuro permanece por los momentos en el Manchester United, luego de no haber logrado llegar a ningún tipo de acuerdo con alguno de los clubes que pudieran haber estado interesados en el delantero portugués para disputar la Champions durante la próxima temporada. Entre otro de las noticias más importantes, un caballo cae desplomado por el calor en Palma de Mallorca, al igual que Amazon Prime, forma parte de las tendencias en España, ya que subió un 39% de suscripción anual en total para una media de 49 euros al año. Entre otra de las tendencias, Ben Affleck sigue siendo comentado por el popular meme que se ha creado en torno a la fotografía en el que se puede ver en su luna de miel junto a Jennifer López mientras está durmiendo en un yate, al igual que entre otro de los titulares y las noticias más importantes a esta hora, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se defiende de Manuela Carmena, aprobó el protocolo para poder cerrar los parques de la capital debido a la severa ola de calor que se está viviendo en los últimos días. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, y este es el resumen a esta hora de lo que está haciendo tendencia en las redes sociales. Gracias, Carlos. Vamos también entonces a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos antes de dar paso a la entrevista siguiente aquí en el Café Mañanero. Tenemos mucho para compartir, como les decíamos desde el principio. Los titulares de los principales periódicos entonces de España y América Latina. Veamos cómo viene hoy el diario El País. Destaca en portada: un supremo dividido condena a prisión a Griñán por los ERE. Recordemos que estamos hablando de un caso de corrupción. El tribunal concluye por 3-2 que el expresidente malversó. Más titulares en el principal periódico de España. España acepta un recorte del 7% del gas en el acuerdo europeo. Vamos ahora con los titulares que trae el diario El Mundo. Griñán a la cárcel por consentir el mayor fraude de la historia. Gasto récord para disparar las pensiones en un año electoral. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Atención a los titulares de los principales periódicos del continente americano. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: el gobierno cedió por la crisis y le dio un dólar especial al campo. De Argentina pasamos a Chile, donde el diario El Mercurio destaca hoy en su portada: incertidumbre económica alcanza nuevo máximo histórico por dólar y escenario político del país. Vamos ahora también a la prensa colombiana, el diario El Tiempo, el diario más importante de Colombia, destaca hoy en portada: murió Darío Gómez. Este es el legado eterno que deja el rey del despecho. En otros titulares, la poderosa alianza que se está sellando en la mafia. En otros titulares también destacamos: crecen los casos de moquillo. Moquillo canino. Bueno, una situación que preocupa en Bogotá, exactamente. Petro y Uribe, un mes después. Bueno, trae hoy un análisis, ya esto en lo que tiene que ver con opinión. Seguimos repasando la prensa latinoamericana, llegamos también hasta el diario ecuatoriano El Expreso, que trae en portada: es pretencioso que Viteri dé elecciones al presidente. Estamos hablando ya de rifirrafe en la política ecuatoriana. Vamos ahora también con la prensa de Bolivia. El gobierno minimiza el paro y cívicos cruceños amenazan con endurecer sus medidas. En Venezuela, el diario El Nacional destaca en portada: detectan contrabando de petróleo venezolano a través de Ecopetrol. Ecopetrol, recordemos que es la empresa de petróleos de Colombia. De inmediato, también los titulares de la prensa de la República Dominicana, el diario Libre concretamente, hoy destaca en su portada: mantener congelados los combustibles se lleva 74% de todos los subsidios del primer semestre. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con los tremendos partidazos de pretemporada del Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Continuamos con la presencia del equipo de la Selección Colombia Femenino de Fútbol en la gran final de la Copa América, y que será este fin de semana, el domingo a la madrugada, frente a Brasil. Y el mercado de fichajes, que ya tiene bastantes noticias bien adelantadas, ya que Luis Suárez estará con el Nacional de Montevideo, una razón para confirmar su continuidad en el fútbol uruguayo. Y la presencia de Cristiano Ronaldo por definir en el Atlético de Madrid. Eso sí, su presidente en el día de ayer volvió a confirmar que no tienen en mente contratarlo. Y el chico de solo 17 años que reemplazará a Robert Lewandowski en el Bayern Múnich podrá dar la talla de este gran goleador. Y Nairo Quintana y Tadej Pogačar, que han sido noticia en el día de ayer. Asimismo, Egan Bernal en su próxima participación o posible participación en la Vuelta a Burgos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección La Tiro Deportes. Gracias, Adolfo. Y es el momento de también enviar un mensaje muy importante a la población ecuatoriana. Miles de ecuatorianos lo están haciendo y están disfrutando de los beneficios. Es el beneficio de enviar a través de Pichincha Envíos. Es cuestión de que descargues la aplicación o simplemente entres a la página web pichinchaenvios.es. Cero comisiones. Además, puedes hacer el envío cuando quieras, desde tu móvil y en el momento que quieras, ¿sí? Donde quieras. Pichincha Envíos. Continuamos en el Café Mañanero y ya damos paso también, como no, a la voz de la comunidad. Un apartado muy interesante en nuestro espacio donde hoy recibimos a la comunidad de Honduras. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Nos place compartir un café con Jorge Gálvez, vicecónsul de Honduras en Valencia. Más adelante también estaremos hablando con una asociación muy interesante de hondureños en esta comunidad, Hondureños Solidarios. Don Jorge Gálvez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Jorge Rivera, muy amable, gracias por la invitación. Tocayo. Tocayo. Desde hace muchos años le estamos haciendo seguimiento a la comunidad latinoamericana en esta ciudad y hemos visto nacer el consulado de Colombia, el consulado de Ecuador, el de Bolivia y así sucesivamente. Y nos extrañaba que la comunidad hondureña no tuviera un consulado. Recientemente se ha dado esa posibilidad y precisamente queremos conocer detalles sobre los servicios que viene prestando ese consulado. ¿Y cuál es la categoría? Ok, el consulado empezó operaciones el pasado 1 de septiembre del año pasado. O sea, no tenemos ni el año de estar operando, si es un consulado nuevo. La categoría es un consulado general aquí en Valencia. Y prestamos varios servicios, como ser emisión de pasaportes. Ahí se toman los datos, toma fotografía, huellas, todos los datos biométricos, información general del solicitante. Y se le imprime el pasaporte y se le entrega ahí mismo. También hay actos notariales como inscripciones de nacimiento, autorizaciones, carta poder, poder general y varios documentos que necesitan o solicitan la comunidad migrante hondureña, principalmente aquí en Valencia, aunque recibimos varias gente de España, para poder realizar gestiones o trámites en nuestro país. ¿Cuál es la jurisdicción del consulado? Es Valencia, ¿verdad? Es la comunidad valenciana, pero siempre recibimos en España hay tres consulados. Está el consulado de Madrid, Barcelona y Valencia. Pero recibimos gente de Murcia, frecuentemente recibimos gente de Murcia. Hemos recibido incluso gente de Bilbao porque quizás no encuentran cita en otros consulados, en el de Barcelona o en el de Madrid, entonces se acercan hacia nosotros y nosotros los atendemos con todo el gusto del mundo. De manera que cualquier persona de cualquier territorio en sí. España, hablando evidentemente de los ciudadanos hondureños, puede hacer uso de los servicios de este consulado. Y no solo de España, porque también hemos recibido gente de Suecia, Suiza, Islandia, de Egipto, o sea que al final es una representación del gobierno en este lugar, ¿verdad? Entonces cualquier hondureño puede acercarse y solicitar atención. ¿Cuántos hondureños hay en Valencia? En Valencia, en la comunidad valenciana, según el registro de los hondureños que se han empadronado, hay alrededor de 16.000 más o menos registrados. O sea, registrados me refiero a los que se han empadronado. Sabemos que hay más porque no todo el mundo se puede empadronar porque para empadronarse necesita un contrato de alquiler. Y esa es una temática que desde el consulado estamos queriendo resolver para ver cómo aquella persona que reside en Valencia se pueda empadronar sin, ne, sin este problema de no contar con un contrato de alquiler. Jorge, yo sé que el consulado es reciente, pero ¿nos puede elaborar usted un perfil de la comunidad hondureña en esta ciudad? Bueno, normalmente el 87% de las personas que recibimos son mujeres, ¿verdad? La mayoría de las mujeres que recibimos en el consulado trabajan en las que son cuidados y servicios del hogar, lo que comúnmente se conoce como internas. El otro 13% que son hombres, de ese porcentaje la mayoría de hombres trabajan en campos, en construcción y siempre en trabajos de cuidados del hogar. Pero el 87% de la población que recibimos sí son mujeres. Es numerosa la población migrante hondureña en esta comunidad. Hoy, de hecho, usted escuchó el análisis de nuestra abogada respecto a la reforma de la ley de extranjería. ¿Qué opinión le merece? ¿Con qué expectativas reciben estas modificaciones al reglamento de la ley de extranjería, sabiendo pues que muchos hondureños pueden beneficiarse? Sí, bueno, hay novedades como ser el arraigo de formación profesional, hay otras novedades como ser personas que tienen a su cuidado menores de edad, puede conseguir un contrato de trabajo de 20 horas. Como comentó la abogada, quizás hubiera sido un poco más amplia la reforma que la comunidad migrante esperaba, pero al final es las nuevas reglamentos que hay, es con lo que tenemos que aprender o irnos empapando del tema para poder asesorar a la comunidad y dar así un servicio, ¿verdad? Muy bien, si hay alguna información que disponga del consulado y que sea de interés para sus conciudadanos, pues que esta sea la oportunidad, Jorge. Bueno, desde el consulado sí, ya días hemos hecho una campaña que cada vez que puedo lo digo, porque sí es algo que en lo particular no me gusta. Le comento, la comunidad migrante que quiera hacer una cita es completamente gratuita. He escuchado de casos de migrantes que sí, es que contraté una gestora para que me ayude a regularizar mis papeles y me cobró para hacer la cita 50 euros. Entonces sepan lo que la cita es gratuita, no tienen por qué pagarle a nadie para poder gestionar su cita. Si por la razón que sea no puede hacer su cita, acérquese al consulado y de una u otra forma le prestamos una computadora o los asesoramos y le ayudamos a gestionar su cita el día del calendario que lo permita también, ¿verdad? Pero es algo completamente gratuito. Recientemente hemos empezado un nuevo servicio que es, estamos actualizando, por así decirlo, nuestra nueva tarjeta de identidad. Nosotros lo conocemos como el enrolamiento para el nuevo DNI de Honduras. Es un servicio completamente gratuito también. Ese es algo que se inició desde el pasado 27 de junio. Es una novedad. También desde el pasado 27 de junio, Valencia se convirtió en un centro de producción de pasaportes. Lo que quiere decir que toda persona que nos visita y solicita su pasaporte, ese mismo día se le entrega. Algo que no era posible en el pasado, pues. La gente llegaba, se le tomaban los datos y esperaba más o menos 2 a 3 semanas que llegara su pasaporte a la oficina. Y mucha gente le urge ese documento, pues. Para la comunidad migrante, en específico nuestra comunidad migrante, nosotros los hondureños, el pasaporte no solo es un documento de viaje, sino que administrativamente es un documento que le sirve para cualquier tipo de gestión. Administrativamente, el que no tiene un pasaporte vigente, suena feo lo que voy a decir, pero pareciera que no existe, pues no puede acercarse a una casa de envíos a enviar dinero al país de origen, no pueden matricularse los niños, o sea, es un montón de cosas que entiendo que es un requisito administrativo, pero el que no lo tiene, el pasaporte, no puede avanzar en esto. Pues entonces, en ese sentido, Valencia ha avanzado con el apoyo de nuestro gobierno a gestionar que se pueda imprimir un pasaporte el mismo día que lo solicita. Es una ventaja, me atrevería a decir, con respecto incluso al resto de servicios consulares que se encuentran en esta ciudad. Pasaporte normalmente adquirirlo en cualquier otro consulado pues tarda un periodo de 8 a 15 días. 8 a 15 días, de manera que lo entreguen el mismo día. Es un servicio express, inmediato del consulado, y felicitamos al consulado de Honduras que haya empezado de esta forma, ¿no? Un servicio tan rápido. Y lo que, perdone que no te haya comentado, y no solo es el hecho de que ahora imprimimos pasaportes, sino que es un pasaporte electrónico, es un pasaporte moderno, seguro, cumple con todos los requisitos de protección de datos que la comunidad europea... ¿De estos biométricos? Sí, sí. Muy bien. Entonces es algo, aparte de que express, como usted lo dijo, es algo moderno. Eso... realmente viene a beneficiar a la gente, pues, porque muchos dice, mira que tengo cita para ir a poner las huellas y necesito mi pasaporte vigente. Bueno, se acerca al consulado, si le urge, y ese mismo día se le entrega y ya tiene, por así decirlo, parte de su problema resuelto, ¿verdad? De lo que el consulado le puede apoyar. Y nuevamente repito, para las personas que no han actualizado su tarjeta de identidad, estamos con el proceso de enrolamiento para poder actualizar el nuevo DNI. ¿Por qué es importante actualizar la tarjeta de identidad? Por varias cosas. Una, vale, lo cuento mi caso particular. Yo tengo 38 años. Cuando cuando me dieron mi tarjeta de identidad tenía 18 años. Y esa era vigente hasta el año pasado. Han pasado 20 años, pues al menos ya mi rostro en algo ha cambiado, ¿verdad? Entonces hay gente que de repente se muestra con una tarjeta de identidad y tienen que 50, 60 años, qué sé yo, y el documento, la foto es que 20, 25 años atrás. Entonces, parte de la seguridad de la identificación es que es ir actualizando el rostro, al menos, de la persona. Eso es uno. Lo otro es que personas que desean viajar a Honduras y necesitan hacer cualquier trámite, dígase un trámite bancario, tienen que presentar la nueva tarjeta de identidad, y la tarjeta de identidad, la vieja, como así le decimos, ya no está vigente, entonces no va a poder hacer su gestión. Entonces invitamos a toda la población que quiera hacer el proceso de enrolamiento para adquirir su nuevo DNI, sí, que se presente al consulado y tenga ese nuevo documento de identificación. También hay varias comunidades hondureños, sobre todo estudiantes, que también de manera online están sacando estudios en Honduras, ¿verdad? Y uno de los requisitos para que le entreguen sus títulos o diplomas es que tenga la nueva tarjeta de identidad vigente. Entonces, al menos que estén enrolados. Entonces ya se les da el comprobante de enrolamiento o le toma una fotografía, como gusten, y ya pueden gestionar el trámite de que le entreguen su diplomas. Jorge Gálvez, vicecónsul de Honduras en Valencia, muchas gracias, muy amable. Quédese ahí, vamos a seguir hablando con la comunidad hondureña, porque está con nosotros Liz Castillo, que ella es la presidenta de la Asociación Hondureños Solidarios de Valencia. También está con nosotros Noemí Espinal. Vamos a seguir hablando con, repito, la comunidad hondureña aquí en Valencia. Thank you. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. Hoy recibimos a la visita de la comunidad hondureña. Está con nosotros Liz Castillo, como le decíamos, presidenta de la Asociación Hondureños Solidarios en Valencia. Igualmente, Noemí Espinal. Liz, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas. Buenos días. Por estar aquí y ser la voz de los hondureños en esta radio muy conocida, Latinos RTV. Muchas gracias. Noemí. Muy buenos días. Mi nombre es Noemí Espinal y soy la tesorera de la Asociación de Hondureños Solidarios en Valencia. Y la verdad que estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos ha dado Jorge Rivera, director de la radio. Bueno, es un placer para nosotros recibirle. Este es un espacio que siempre está abierto a la comunidad y queremos conocer detalles de el funcionamiento de esta asociación y sobre todo los servicios que viene prestando a la comunidad. Bueno, para empezar, pues esto comenzó como un grupo, así como un grupo de WhatsApp de las personas solidarias, ¿no? Que siempre hay personas que quieren ayudar a los demás. Así comenzó la asociación. Y de hecho el año pasado, en marzo, fuimos ya legalizados como asociación. Antes éramos un grupo y ahora ya somos una asociación legalmente sentada en la comunidad valenciana. ¿Qué hacemos? Pues ayudar a las personas que están recién llegadas, a instruirlas. Quizás no le podemos aportar económicamente, pero sí lo que nosotros sabemos, ya que estamos muchos años aquí, pues orientarles dónde tienen que ir, qué tienen que hacer, cómo comportarse, de la manera de una manera de buscar trabajo y ese tipo de informaciones de extranjería también. Tenemos también el servicio de citas de empadronamiento, que eso cuesta un montón, que de hecho ella es la que se hace cargo de esas citas de empadronamiento. ¿Qué te puedo decir? Tenemos también un servicio prácticamente para traer la cultura de Honduras a este país. Tenemos grupos folclóricos, bandas de guerra, palillonas, que le llaman bastoneras. Y bueno, vamos creciendo cada día. También tenemos un grupo de deporte, que es el taekwondo. Y bueno, nosotros la visión es pues seguir ayudando a nuestra gente, ¿no? Y si hay otras personas de otros países, pues también brindarles el apoyo. He visto que han llegado con el señor vicecónsul. Quisiera saber cómo vienen trabajando y qué esperan del consulado. Pues venimos desde antes de que saliera. De hecho, cuando empezamos, se acercaron a nosotros un día y nos pidieron que les colaboráramos pues tanto en cómo moverse por aquí y todo eso, ¿no? Estuvimos desde el minuto cero cuando se inauguró, nosotros muy agradecidos, y pues esperamos que la atención de los hondureños que siga siendo así, porque son unas personas muy humildes, muy serviciales, y que lo brindan todo por los hondureños, y la verdad es que el servicio de ellos es fenomenal. No tenemos quejas de ellos, de los hondureños. Al contrario, siempre se expresan de la mejor manera de su servicio, que están muy agradecidos. ¿Qué actividades tiene previsto realizar la Asociación Hondureños Solidarios? Bueno, les doy paso a mi hermana. Vale, pues de momento tenemos lo que es una actividad de una rifa. Esta la vamos a llevar a cabo el 6 de agosto. La verdad que estamos muy contentos por la ayuda que hemos tenido del pueblo hondureño aquí en Valencia y estamos muy agradecidos por el apoyo que nos han brindado. También pues tenemos lo que es una actividad también para el mes de septiembre, que es lo de para celebrar el 15 de septiembre aquí en Valencia, para que no nos olvidemos de nuestra cultura, de lo que se vive allá en Honduras, para que lo puedan vivir aquí en Valencia. ¿Y qué más decir? La verdad que estamos muy, muy, muy contentos de poder realizar este tipo de actividades. También recordarles que las actividades que hacemos es más que nada para poder recaudar fondos y poder ayudar personas que lo necesitan, por ejemplo, personas que no tienen que comer, personas que no tienen dónde vivir, tratan de abocarse a nosotros para que podamos brindarles una ayuda y pues con lo poquito que recaudamos con estas actividades hacemos ventas también de comidas, y hacemos, tratamos de hacer más que nada para que poder, para poder recaudar estos fondos y poder tener un poquito, ya que no tenemos un ingreso por parte del gobierno. Precisamente le quería preguntar al señor vicecónsul qué gestiones están haciendo, qué posibilidades hay, de qué forma se puede fortalecer este trabajo que viene realizando la comunidad aquí en Honduras y del que se benefician todos los hondureños, ya lo han dicho incluso hasta el propio consulado. ¿Qué tiene previsto el consulado de Honduras en esta ciudad, repito, para fortalecer el trabajo de las asociaciones? En principio tenemos varias actividades, de hecho estamos ya solicitamos el permiso al ayuntamiento. El próximo 15 de septiembre celebramos nuestro 201 aniversario de independencia, el sábado siguiente, porque ese creo que es un jueves, el sábado 17 tenemos pensado nuestra celebración. Eso lo estamos haciendo en conjunto con todas las asociaciones, grupos de emprendedores y cualquier hondureño en particular que quiera participar. Pero entonces, desde el consulado somos una oficina de puertas abiertas y queremos que toda la comunidad hondureña migrante esté unida. Actualmente, bueno, de hecho hoy, a través de la Cámara de Comercio de Honduras, se hizo una invitación a los grupos de emprendedores para recibir una capacitación para que puedan manejar sus negocios. Pues se les va a dar una clases virtuales, por así decirlo, de cómo gestionar un negocio, clases de Excel, o sea, son cuestiones que le va a servir al día a día para poder mejorar en cuanto a su administración de sus empresas o negocio en particular. Eso honestamente va dirigido a la comunidad que tiene algún tipo de emprendimiento o negocio. Con las asociaciones y con el resto de la población sí que queremos fortalecer la parte cultural, porque la cultura, parece mentira pues, pero la cultura sensibiliza a la persona. Una persona que no tiene, una persona que no conoce sus raíces, que no sabe dónde viene, que de repente no escucha una música y no es del lugar de origen, parte que no conecta ese puente con el conciudadano, con el lugar de donde venimos. Entonces esa parte que han venido trabajando las asociaciones, que la parte cultural realmente es de apoyarla, fortalecerla y aplaudirla, porque eso es parte del sentimiento, parte del corazón de cualquier persona. Pues, o sea, tú que eres colombiano, me imagino que escuchas algo de tu lugar, te recuerdas seguramente en algún momento. Jorge, y en ese sentido, ¿qué tiene contemplado el consulado para fortalecer, para promocionar el nombre de Honduras acá, la parte cultural? ¿Hay algo en la agenda en ese sentido? Sí, te comenté hace un momento que queremos el 17 de septiembre realizar una marcha, le llamamos nosotros. Nos vamos a unir todas las asociaciones, grupos de emprendedores y cualquier persona en particular, a hacer una caminata con música, con danzas, con bandas de guerra, con carrozas, y mostrar un poco lo que es lo que somos nosotros, pues, de dónde venimos. Mejor dicho, presentación de lo que es el consulado de Honduras y la cultura del país. Sí, de hecho, hace poco hubo un carnaval en Ruzafa, nos invitó la asociación y sí, la acompañamos, caminamos con ellos, y realmente es algo muy, muy, muy agradable escuchar la música nuestra en tierras extranjeras, pues. Eso a mí me transportó, ¿verdad? Y eso sensibiliza a la gente. Jorge Gálvez, muchísimas gracias. Bienvenido a Valencia y les deseamos muchos éxitos y nos encanta de verdad verlos trabajar así de la mano de la comunidad, y la comunidad también de la mano del consulado, y que sepan que aquí siempre van a tener estos micrófonos a su completa disposición. Siempre que tengan que comunicar algo, hace parte ya del estilo de este espacio darle